Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Llegamos al final de este día, de este cumpleaños. Me parece que no estaría mal cantarle el cumpleaños feliz a Nelly Omar, que seguro está escuchando. Así que todos juntos ahí a vos, arrancá vos, Adriana. Arranco yo, a ver. Que los cumplas feliz. Para Nelly. Que los cumplas. Así terminaba el homenaje realizado por la radio pública a través de nosotros, de Flores Negras, en el Auditorio Grande, el sábado pasado, el día exacto de los 100 años de Nelly Omar. Cerraba Nelly Omar, el homenaje a Adriana Varela cantando el feliz cumpleaños. Realmente pasamos ese sábado 2 horas a toda emoción con un desfile de artistas realmente increíble, también increíble por la velocidad con que se armó todo el homenaje. Y bueno, con felicidad debo decir que finalmente Nelly Omar va a actuar, ya centenaria, el 11 de noviembre en el Luna Park, que era lo que tenía previsto para septiembre, para sus 100 años, y no pudo ser porque andaba mal de una pierna. ¿Cómo te va, querido Andrés Casado? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Y yo también quiero decir que, además de la preciosa celebración que tuvimos el sábado pasado en el Auditorio Grande de la radio, y agradecer a las autoridades de la radio y agradecer a la gente que vino, especialmente quería agradecer a los artistas que la siguieron durante esta semana: Hernán Lucero, Florencia Bernales, Victoria Morán, Adriana Varela, Alberto Podestá, bueno, y otros artistas que nos pedían si podíamos tener las grabaciones con lo que habían cantado. Totalmente. Que realmente se comprometieron, que fue una cosa que siguió también esta semana y que vinieron, la verdad, que lo hicieron con tanto amor y con tantas ganas, que la verdad que fue muy emotivo todo lo que pasó antes de este homenaje a Nelly y también lo que pasó después con ellos pidiendo sus propias grabaciones. Quiero subrayar que todos los artistas vinieron de un modo gratuito, pero no cobraron nada, ni siquiera viáticos, no solo las estrellas, no solo Alberto Podestá, Adriana Varela, Hernán Lucero, Cardenal Domínguez, Florencia Bernales, Victoria Morán, sino también los guitarristas, digamos, que sí, son quizás músicos laburantes, ¿no? Nadie cobró nada. Realmente fue impresionante. Este programa, parafraseando a uno de los más bellos tangos que le dedicó Mansi a Nelly Omar, ninguna, guardan ecos del eco de la voz de Nelly y de aquel programa. Y hubo muchísimos momentos muy emotivos. A mí particularmente me emocionó, en este sentido somos intermediarios, en realidad el saludo va a parar a Nelly, pero digamos, por ejemplo, las palabras que nos dedicó Alejandro Dolina, por ejemplo. Mi nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para el programa Flores Negras y especialmente un saludo de cumpleaños para Nelly Omar. Hubiera sido mucho mejor regalarle un ramo de flores, una caja de bombones o algo así. Pero el saludo sigue teniendo la ventaja de ser gratuito. ¡Feliz cumpleaños, Nelly! Impresionante, ¿no? Sí. Bueno, también nos saludó Héctor Larrea, en qué decirlo. También nos saludó Carlitos Ulanovsky, Alejandro Apple, Mariscal Perfumo. Bueno, muchísimo. Realmente fue un momento extraordinario. Tenemos todos los los audios. Queremos empezar a compartir alguno con ustedes. Primero quiero saludar al señor Miguel Vicente. Bueno, gracias, Mariano, Andrés. Hemos vivido realmente una noche inolvidable todos. Vamos a recordar los teléfonos. Dale. El 4-999-8700. Repito, 4-999-8700. Y también nos pueden llamar al 0810-222-0870. Y en Facebook se pueden meter Flores Negras en Radio Nacional y también nos pueden enviar un mail a floresnegras@radionacional.gov.ar. ¿Cómo te ha querido Horacio Prado en la operación técnica? Temblando, 0-0 va el ciclón contra Atlético Rafaela, sufriendo Prado, qué bravo que está el campeonato, qué complicado que está todo para los equipos grandes. River también la pasó muy mal con Deportivo Merlo. Bueno, Paola Escobar, Nacho Rebaudengo en la producción general. Decíamos, tenemos un montón de audios guardados. Recién escuchamos cómo terminaba aquel homenaje a Nelly Omar del sábado pasado. Vamos a escuchar ahora cómo comenzaba con la exquisita voz de quizás la heredera, ¿no, Andrés? De sí. Nelly Omar. Sí, sí, exactamente. Victoria Morán, una cantante que tiene solamente un disco editado. Nos contaba fuera de aire que está preparando su segundo disco. Y sí, tiene mucho del timbre de Nelly Omar en la forma de cantar, de la entonación. Que también lo hablábamos eso en el sábado pasado. El modo que tiene de cantar remite claramente a la voz de Nelly Omar. Nelly es todo. No puedo ser muy objetiva, Yo la adoro, la quiero como si fuera parte de mi vida, que de hecho lo es. Bueno, es todo tuyo el escenario. Venga, muchas gracias. Vamos, maestro. ¿Dónde vas, carrerito del este, azotando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en la estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Mientras sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenera y Tabaré. 1, 2, 3, 4. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Flores Negras. Allá va. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la radio pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Just a castaway, an island lost at sea. Another lonely day with no one here but me. One alone. send an SOS. I hope that someone gets my, I hope that someone gets my, I hope that someone gets my message in a bottle. Message in a bottle. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Only hope can keep it together. La bellísima Mensajes en una botella, Messages in the Bottle, con la guitarra de Andy Summers, la voz de Chris Delano, y bueno, por ahí andaba también Roberto Menescal, y fue el concierto que ocurrió el día martes en el ND Ateneo. Dos funciones se hicieron de esta reunión, que es Bosan Police, y que, bueno, justamente se unió el guitarrista de Police junto con uno de los fundadores de la Bossa Nova, Roberto Menescal, con quien conversamos hace 3 o 4 emisiones de Flores Negras. Estuve ahí, lamentablemente no estaba completo la primera función, al menos la que fui yo el martes en el ND Ateneo. Y bueno, fue esto, ¿no? La conjunción de dos estéticas totalmente diferentes, quizás antagónicas, ¿no? Como fue la New Wave de Police, que fue realmente revolucionaria en su momento, estamos hablando de fines de los 70, junto con la Bossa Nova, que fue revolucionaria en la década del 50, fines de los 50, pero que justamente tenía una cuestión más deudora del jazz y no rompía con nada, sino que venía a aportar algo más a la historia de jazz y otras músicas, ¿no? ¿Y lograron fusionarse en vivo estas dos estéticas? De algún modo, por momentos sonó a estos discos que andan dando vueltas, que juntan, que sea, o Bossan Marley, o sí, Bossan lo que sea. Y por otros momentos era realmente conmovedor ver ahí al guitarrista, ¿no?, de Police haciendo los acordes originales. Lo que más me gustó fue lo que fue menos Bossa, francamente. Esto ocurrió en el marco, bueno, de una serie de eventos que están ocurriendo con Brasil como eje. Es el mes de Brasil en Argentina, este que está pasando. Están pasando muchísimas cosas. De hecho, hubo un festival que se desarrolló en el Club Niceto, ahí en Niceto Vega, al 5500. Ocurrió este pasado 15, que fue jueves, ¿no? Y bueno, y actuaron una serie de nuevos artistas brasileños como Tulipa Ruiz, Lucas Santana, también estuvo Do Amor. Estuvo TIE. Bueno, le quiero agradecer a la gente de Sonoamérica que nos mandó varios de los discos de estos artistas. Y es muy interesante y muy importante, y es fundamental que se empiece a renovar la escena brasileña, digamos, no solo los grandes que ya conocemos, sino los emergentes del Brasil musical de hoy. Sí, esto lo hemos dicho alguna vez, que durante mucho tiempo pareció que la escena estuvo copada por los clásicos de Brasil, ¿no? Digo, por un Chico Buarque, por un Milton, Caetano Veloso, María Bethânia, Gal Costa, João Gilberto, y que, bueno, ese muestrario tan interesante quizás no permitió ver o no permitió la llegada de otros artistas emergentes, que es un poco lo que está empezando a pasar ahora en los últimos años, que finalmente llega más gente, lo que ha sido Moreno Veloso, lo que ha sido Domenico y tantos otros que empiezan a llegar a Buenos Aires un poco y a mostrar más ampliamente, ¿no?, lo que es el panorama riquísimo de la música brasileña. Totalmente. Bueno, y por eso queremos que llamen a nuestros teléfonos, porque vamos a estar regalando 5 pares de entradas para un evento que va a ocurrir mañana en Niceto, siempre, con Bi Ribeiro. Bi Ribeiro es el bajista de Paralamas, sí, fundador también. Y viene con su banda para hacer reggae. En realidad, lo que va a ocurrir mañana en Niceto se llama Reggae Brasil All Stars. Incluye la banda Bi Ribeiro y la banda de Helio Benchis, que es del grupo Punto de Equilibrio. Bueno, todo esto va a ocurrir mañana en Niceto a partir de las 20 horas. Y estamos regalando, para quienes llamen y nos dejen sus últimos números del documento, 5 pares de entradas. El evento, quiero decirlo, es gratuito, pero no es libre. Llega un momento que se corta porque se va a llenar Niceto. Entonces, bueno, tienen su valor estas entradas. ¿A qué teléfonos? A los teléfonos 4999-8700. Y también desde cualquier lugar de nuestro país, por el valor de una llamada local, lo pueden hacer a través del 0810-222-0870. Bueno, y también lo pueden hacer a través de Facebook en Flores Negras en Radio Nacional. Y si no, escribir mail a la dirección floresnegras@radionacional.gov.ar. Muy bien, señores, son las 10:18. No dijimos que va a estar en un ratito más aquí Nilda Fernández. Nilda Fernández es un musicazo, un cantautor que nació en Barcelona, que desde los 7 años se radicó en París, que canta mucho en francés, también en español, que grabó Mon Amour, una de sus canciones con Mercedes Sosa, y estuvo el jueves en la bellísima sala Siranush, que queda ahí en la calle Armenia al 1300, que repite mañana en esta sala. Va a estar acá con la guitarra haciendo parte del show que dio el jueves, que estuve con él. Bueno, realmente es un espectáculo muy bueno, es un gran performer, tiene canciones realmente muy sólidas, muy bellas, muy melancólicas, muy tristes, muy desoladas. Toda su vida es una vida nómade y es increíble. Vivió 6 años en Moscú, vivió con los indios de Quebec, en Canadá. Bueno, por supuesto, tiene una historia muy fuerte con el viaje. Y de hecho, viene a hacer 2 shows acá y se queda 15 días porque tiene ganas de visitar amigos, que tiene ganas de volver a hacer cosas con músicos que conoció en aquellos años 90. Así que bueno, en un rato, Nilda Fernández aquí en Flores Negras en vivo. Decía, Brasil en Buenos Aires. Estuvo Moreno, Veloso, el hijo de Caetano. Ya es mucho más, ¿no?, que el hijo de Caetano a esta altura del partido. Bueno, está en el marco de este mes de Brasil en Buenos Aires y también actuó en el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, el FILBA. Y bueno, Moreno ya viene tanto y realmente tiene mucha conexión con parte de la música local, con la gente de Onda Vaga, con Nacho Rodríguez. Hace una canción, una versión del tema de Nacho Rodríguez, Cántale, sí, en Bossa Nova, realmente muy bella. Yo la escuché en Niceto hace un par de años, muy linda. Es un grande Moreno. Me acuerdo la primera visita de él a Buenos Aires, fue hace 10 años, en 2001. Estuvo, me acuerdo, en el Hotel Sheraton dando un concierto. Después sus visitas se volvieron más habituales, cada año, año y medio, 2 años. Viene a Buenos Aires, a veces junto a Domenico, a veces junto a Cassín, otras veces solo. Y realmente sí superó la barrera de ser el hijo de Caetano. Totalmente. Tiene una obra propia, escribe, canta, lo hace muy bien. Hay un poema muy divertido de Manuel Bandeira que Moreno Veloso recitó en el marco del FILBA. Y voy a comentar nada más el final, pues se entiende, ¿no? Es en portugués, pero se entiende. Y al final dice un tipo que realmente está muy mal de salud y dice, bueno, ¿no es posible intentar algún método como para curarme? Y el doctor le dice, no, lo único que resta por hacer es tocar un tango argentino. Bueno, la voz de Moreno Veloso y pegadito una voz, una canción de la brasileña Tulipa Ruiz. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Parte

Realmente una belleza increíble, una tristeza y una letra tan sutil, ¿no? Se puede pensar que es una canción testimonial, de protesta, pero es tan sutil la protesta, es tan sutil el testimonio que realmente marca la dimensión de compositor que tenía Víctor Jara. Este tema es el que abre un disco realmente muy, muy imprescindible. Después de la ejemplar reedición de toda la obra en Philips y en Universal que hizo justamente el sello Universal en los últimos meses, que son más de 20 discos, que los editó originalmente, como entre ellos Gestos de Amor, que es el que incluye Mon Amour de Nilda Fernández, que acaba de llegar y que en un rato va a estar acá con nosotros conversando y cantando, decía, este disco viene a aportar otros materiales que no estaban disponibles en las disquerías y que está básicamente se basa en canciones que fueron censuradas en su momento, como esta, como te recuerdo, Amanda, y también con otros temas que figuraron en simples, cara B de simples, que tampoco habían sido editadas en CD. Sí, exactamente. Son las canciones. Es un capítulo muy interesante de la carrera de Mercedes Sosa, porque son las canciones que fueron censuradas durante la época de la dictadura, un momento que va del 76 al 82, donde muchas canciones no fueron a parar a ningún disco, sino que después se conocieron. En estas versiones no. En estas versiones no se conocían, o sea, es un capítulo casi desconocido, y como para contextualizar hay que decir, bueno, todos sabemos, Mercedes Sosa fue bastante, muy perseguida por la dictadura, bueno, tuvo que exiliarse, padeció, digamos, la cárcel en La Plata, y realmente es un material maravilloso, porque uno se encuentra con la Mercedes Sosa con la voz agreste, pero todavía juvenil, con la voz lozana, la voz intacta, cantando bellezas como esto, como Canción de las Simples Cosas, Adiós a Belgrano, muchas otras canciones, y vos también decías, Mariano, que otra parte del disco tiene que ver con algunos simples que están desperdigados en Brasil, en Argentina, pero que no tenían formato de long play. Por ejemplo, hay un simple que tenía como eje la niñez, y ahí está Duerme mi tripón, que es de Otilio Galíndez Gutiérrez, y La niñez, que es un tema hermosísimo, Chacho Müller, hermosísimo. Y también, bueno, temas que después se conocieron como La cigarra, como Sueño con serpientes, en fin. Realmente, muy buena edición, además curada por el crítico Diego Fisherman. Hay algunos mensajes, ¿no, Andrés, en Facebook? Sí, hay varios mensajes que nos fueron dejando y, bueno, alguno de ellos, ayúdame, Mariano, a estirar un poco mientras... No, lo que quiero decir es una cosita, un intervalo, paréntesis. No, quiero decir, a propósito del exabrupto del Indio Solari, realmente me puse en un plano que yo no merezco, soy un humilde periodista. Quiero decir simplemente que yo me fui de Clarín en abril del 2010 y que lo que escribí sobre que vive en un palacio el Indio Solari salió en Radar hace más o menos un mes, por los 10 años del último show de los Redonditos de Ricota, y lo que yo dije es que el Indio Solari vive en un palacio, y él se enojó por esa frase. Debería haber dicho que vive en un castillo, uh-huh, o no sé. Esto es a propósito de una entrevista que salió publicada esta semana, que se conoció en La Garganta Poderosa, y revista, que fue replicada en 678 en Duro de Domar. Y ahí el Indio habla de Mariano del Mazo, después del insulto, periodista de Clarín, y esa falta de información que le cabe a cualquiera, y más a un músico como el Indio, que no tiene por qué saber, digamos, pero nadie aclaró, ni en Duro de Domar, ni en 678, que yo hace mucho tiempo que no trabajo más en Clarín, y entonces la palabra Clarín pegada a esa repetición, digamos, no es ingenua. De todos modos, si hubo algo que ofendió al Indio Solari, le pido disculpas, porque me parece que, a pesar de su exabrupto, sigue siendo uno de los personajes más interesantes del rock argentino, y con lírica más interesante. Lírica que no mostró en su frase triste que me dedicó. Nada más que eso. Sí, mensajes. Bueno, volviendo a los mensajes, se comunicaron Estel de la Boca, Josefa de Once, bueno, y también nos escribieron a Facebook varios oyentes, a quienes agradecemos, como por ejemplo Alejandra Soiza, que dice: felicitaciones, no concurso por las entradas porque estoy en Villa María, en Córdoba, adoro la música brasileña, qué buen programa, y nos desea éxitos. Bueno, muchas gracias por tu mensaje, Alejandra. Y también Estela Durrom, nos manda un mensaje diciendo que fue una noche maravillosa, la del sábado pasado, cuando hicimos el homenaje a la gran Nelly Omar. Quiero mandar un saludo al Chino, a Sandra, a Vivi, a Cristian Arce, que amagó con venir y ahora dice que no sé qué está, que vino del gym muy cansado. Esta gente de Rosario Central. Abrazo grande. Hablando de Rosario, de los ríos, acaba de salir un disco nuevo de Teresa Parodi y eso merece un párrafo aparte. Es un disco producido por Raúl Tirín Orozco, de Orozco Barrientos. Tiene muchos temas propios, también tiene algunas versiones realmente muy buenas de Ramón Ayala, como Retrato de un Pescador. Se pegó también, se unió Teresa Parodi a artistas de la nueva camada de la canción rioplatense o argentina uruguaya, como por ejemplo Ana Prada, la uruguaya Ana Prada. Lisandro Aristimuño también participa en varios temas. Y bueno, realmente de hace ya bastante tiempo que Teresa Parodi está sacando discos que tienen un gran nivel, porque ella supo domar un poco ese caudal de voz, a veces un poquito enérgico, un poquito desbordante. Ahora canta cada vez mejor, de hecho se está destapando como una intérprete realmente muy, muy, muy buena. Siempre fue una gran compositora. Y ahora quiero compartir con ustedes, de este nuevo disco titulado Otro Cantar, la canción en la que canta junto con Lisandro Aristimuño, Con la cara del amanecer. Si me voy desde tu lado, si me voy desde tu piel, tu recuerdo cayendo de costado, con la cara del amanecer. Si me voy desde tu mano. Si me voy a anochecer, una luz aguardando en el silencio, con la luna solita después. Una luz aguardando en el silencio, con la luna solita después. Si me voy o si vuelvo de tu cielo, con la puna en la espalda volveré. Si me voy o si vuelvo, resistiendo en el desierto, con el sol abrazando lo que ves, tu recuerdo cayendo de costado, con la cara del amanecer. Si me voy sin tu cariño, si me voy sin tu querer, es posible que se me asfixie el aire y mi sombra me deje después. Si me voy desde tu mano. Si me voy a anochecer, una luz aguardando en el silencio, con la luna solita después. Una luz aguardando en el silencio, con la luna solita después. Si me voy o si vuelvo de tu cielo, con la puna en la espalda volveré. Si me voy o si vuelvo de tu infierno, con el fuego en el pecho volveré. Una flor resistiendo en el desierto, con el sol abrazando lo que ves. Tu recuerdo cayendo de costado, con la cara del amanecer. Con la cara del amanecer. si vuelvo de tu cielo, con la puna en la espalda volveré. Si me voy o si vuelvo de tu infierno, con el fuego en el pecho volveré. Una flor resistiendo en el desierto, con el sol abrazando lo que ves. Tu recuerdo cayendo de costado, con la cara del amanecer. Con la cara del amanecer. Con la cara del amanecer. Este domingo, en la radio pública, a las 10, la cantora nacional cuenta quién es. Yo soy Nelly Omar. Este domingo... ¿Qué más querés? Que acabo de cumplir 100 años. Nelly Omar. Que ando buscando un novio. No, un novio no, alguien para compartir mis últimos años. En la radio pública, a las 10, decime quién sos vos. Nacional sigue presente en el acontecimiento tecnológico más importante de la historia argentina. Más de 2.400.000 personas ya lo visitaron. Tecnópolis. Tecnópolis. Vine de Río Gallegos a conocer esto tan hermoso llamado Tecnópolis. Mi nombre es Consuelo Palma, vengo de Lima, Perú. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Tecnópolis. Hasta el 27 de noviembre estaremos en vivo desde la ciudad de la ciencia, las artes, la tecnología y el espectáculo. Gracias a Radio Nacional por estar en Tecnópolis. Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. La entrada es libre y gratuita. Aguante la radio pública en Tecnópolis. Tecnópolis, la aventura del conocimiento en la radio pública argentina. La primavera llega a la radio pública y lo festejamos con rock. Festival de Música en Tecnópolis. Música en vivo, entrevistas y todos los conductores de la FM 93.7 para una celebración al aire libre. Festival de Música en Tecnópolis. No te lo pierdas. El 21 de septiembre, desde las 14, la ciudad de la tecnología se viste de música en una tarde a puro rock. Acercate a General Paz y Balbín y sé parte del festejo más divertido de la primavera. Organiza FM 93.7, Nacional Rock. Invita la radio pública. La entrada es gratuita. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. 2011. Como todos los años, comienzan los premios de la radio. Cuando la radio tiene su fiesta y los oyentes también. Premios Éter. Votá el conductor y el programa del año en amplitud modulada. www.lospremiosdelaradio.com.ar. Premios Éter. También podés votar telefónicamente al 0810-555-3837. Los Premios de la Radio. El homenaje a la radio que le hacen los oyentes desde hace 6 años. Estás en Nacional. Nacional. La noche sigue en la radio pública. ¿Escuchaste a Biglietti? Cantautor. Sábado, noche. De 23:30 a 24. Por la radio pública. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche. En Flores Negras. Paraliza. Es una pena que no te vea más. Pour pouvoir me tenir plus loin de ta rue, je m'inventerai des circonstances. Pour ne pas te mentir, je ne te vois plus. C'est une question de bienséance. Mon sentiment se perd au fond de la mer et je pense à ton existence. Mon sentiment se fond et je tourne en rond. et je réclame ton indulgence. Une façon d'être en avance. Le monde est en faillite et moi je te quitte et je déclare mon innocence. À ton existence, mon sentiment se fond et je tourne en rond et je réclame ton indulgence. Des circonstances pour ne pas te mentir, je ne te vois plus. C'est une question de bien séance. 11 menos cuarto, este sábado estamos aquí en vivo en la radio pública en Flores Negras hasta las 11 y media. Y realmente hay una cantidad de oferta en Buenos Aires de música que es inusitada. Yo diría que hasta es una burbuja, porque no hay público para tanto, porque hay mucho sponsor, porque quizás sea una cuestión que tiene que ver con el tipo de cambio. Hay muchas explicaciones. Ahora, hay también un montón de visitas que vienen con un perfil un tanto más subterráneo, un tanto más genuino, yo diría, y que en este caso replica lo que ocurrió a principios, mediados de la década del 90, cuando alguien totalmente desconocido vino aquí a la Argentina, a Buenos Aires, y fue como un baldazo de frescura y de novedad, y por suerte ese baldazo llegó a los oídos de Mercedes Sosa, y ahí tuvo otra dimensión. Bueno, ese personaje se llama Nilda Fernández, está de regreso, dio un show soberbio el jueves en el Salón Siranuya, ahí en la calle Armenia, lo repite mañana también, y bueno, tenemos el honor de tenerlo aquí a Nilda Fernández. ¿Cómo te va, Nilda? Estoy muy bien, gracias. Realmente, tu modo es ese, venir, digamos, casi en silencio, dar conciertos en lugares pequeños, a escala humana, y lo que ha ocurrido con vos es un modesto fenómeno y profundo, muy profundo, porque has dejado una huella en un montón de gente que te escuchó en los 90, que te volvió a ver este jueves por lo menos, y que aprendió a quererte, ¿no? Me parece a mí. ¿Vos cómo lo ves? Sí, yo el momento de llegar, bueno, cuando yo estaba en la sala antes que empezara el concierto, es como si tuve conciencia de algo que, claro, hubiese podido pensarlo más profundamente antes, pero me vino el pensamiento, porque hay pensamientos que tú rechazas antes del momento porque no te sirven para nada, porque te inhiben, porque te apocan, ¿eh? Pero el momento de salir, antes de salir al escenario, pensé: sí, es verdad que las personas que están aquí, concretamente ahora están, poco antes de llegar, una hora antes, se llenó la sala, y pensé, y han venido la mayoría, supongo, por un recuerdo, ¿no? Un recuerdo de, sea de disco, de que escucharon algo, o que escuchan, siguen escuchando, o de un concierto en el que estuvieron, pero siempre están aquí por un recuerdo emocional, sentimental, con alguna canción o con las canciones. y me entró una especie de inquietud. Decir, y bueno, y si ahora hay una decepción, que lo que cada uno viene con ese sentimiento de la memoria, profundo, pero en la memoria. Sí, y si al salir del concierto, digo, bueno, pues sí, prefiero lo que yo recuerdo. Claro. Y me entró como una timidez y como un, no un miedo sería demasiado, pero una forma de preocupación. De decir, como cuando no ocurren más. esas reuniones con los viejos compañeros de la escuela, ¿no? Que dicen, ¿será lo mismo? Sí, y cuando dicen, bueno, ya no somos los mismos, hemos cambiado. Hemos cambiado. Ahora, de hecho, el cambio... Yo te debo hacer una explicación, al menos rápida, porque sería imposible. Es imposible contar la vida de alguien, es imposible, mucho más imposible contar la vida de alguien en 2 minutos. Y la suya propia, ¿eh? Sí, sí, sí. Cualquier biografía es una mentira, ¿no? Sí, claro. Y la autobiografía ni hablar. Una simplificación, digamos. Pero bueno, ni a veces cuando me preguntan, bueno, cuéntanos tu vida, así en micrófono. Digo, bueno, sí, voy a necesitar años. Bueno, yo te mandé una pregunta por mail, sí, para la nota de radar y en varias me ponían, bueno, mira, esto es un poquito largo. Bueno, ¿qué opinas de la situación socioeconómica de Europa? Y me dice, no puedo responderte. Pero bueno, nació en... Mila Fernández nació como Daniel Fernández en Barcelona. A los 7 años se... radicó con su familia. Que ibas a decir que nací a los 7 años. Claro, bueno, estaría mal. No. A los 7 años se fue a vivir a París, por supuesto siguiendo a su familia. Bueno, desarrolló una carrera artística, invirtió las sílabas de su nombre, Daniel, quedó Nilda. No sabía que Nilda era un nombre de mujer, según dice él. No, te lo creo. Sí, no. Bueno, bla, bla, bla, bla. La sí, cosa sí. Que el hombre... terminó, por ejemplo, compartiendo una larga estadía con los indios en Quebec o viviendo 6 años en Moscú. Alguien que nace en Barcelona y vive su infancia en París, vive 6 años en Moscú. Una locura. Y siempre con la canción como manera de comunicación principal, en francés, en español y en Rusia, en ruso. Sí, una parte en ruso. Claro que allí... canté también en francés, sobre todo les gusta mucho el francés, y hice canciones a dúo con un cantante ruso. Él cantaba en ruso y yo en francés. Algún estribillo cantábamos juntos en francés. Hicimos 2 canciones que no se conocen más que en Rusia, en Ucrania y en Israel, porque hay muchos rusos en Israel. ¿Te animás a cantar algo en ruso, te acordás? Sí, claro, la canté otro día, ¿no? Cantaste una que era con un idioma medio inventado. Sí, esa es una, pero también... Porque no es el ruso. No, parecía ruso. Yo cuando saqué esa canción que tú dices, me preguntaban, ¿y qué idioma es? Yo decía, un idioma eslavo. Y el castigo fue que luego tuve que aprender un idioma eslavo a la fuerza, porque viviendo allí no hay más remedio. ¿Cómo está el sonido? Ahí va. Empieza en español, en francés, perdón. Et même si tu ne m'oublies pas, tu seras toujours toute seule au monde. Ce monde où je ne serai pas et qui t'offrira les réponses. Et même quand tu me chercheras entre la pluie, les arbres et les nuages, je ne serai toujours pas là, mais toi, tu seras à ta place. Efface toutes les paroles et sèche aussi les larmes. Abandonne les petits et grands combats. N'a pas de crios qui est pour ta roc. Mais tu en trouves droit à l'évigna. Reste une semaine à Vietchnis Rock. Quand tu забудешь ты меня. N'a pas de crios qui est pour ta roc. Ни в чем друг друга не меня. Простимся мы на вечный срок. Дефицит по маньяна. Когда забудешь ты меня. Нила Фернандес в francés и в ruso. Qué bárbaro. Tenés una facilidad con los idiomas increíble, ¿no? Yo te preguntaba el jueves, ¿en qué pensás? ¿En qué idioma? Yo qué sé. Pero cuando, antes de los 6 años ya sabía yo... No, antes de los 3 o 4 años yo sabía 2 idiomas. Porque en casa hablábamos castellano y al salir a la calle en Barcelona había que hablar catalán con los amigos. En la escuela también castellano, pero en el patio catalán. Así que yo era bilingüe ya a los 3 o 4 años. Así que llegando a Francia, mi tercer idioma fue el francés y nunca se acaba. Y como cancionista, como autor de canciones, ¿qué idioma te fluye más? ¿Te es más dulce, más sencillo, el castellano o el, sí, no expresa, o el francés? No expresa lo mismo para nada. No expresa lo mismo. Lo que yo empecé a escribir en francés porque descubrí lo que es cantar canciones en Francia. Con esos grandes autores, autores o intérpretes como Edith Piaf, como Brel. Tuve la suerte de conocer un cantante que se llama Léo Ferré, fui telonero de él, nadie me conocía y él me aceptó en sus giras. Y aprendí con ellos, en fin, tuve ganas de hacer canciones por ellos, gracias a ellos. Ahora, Nilda, ¿te sentís parte de algún movimiento musical? Por ejemplo, recién hablabas de Francia, de la chanson francesa, si te sentís parte, o por ejemplo de la chanson, o de la canción catalana, ¿no? Que acá tuvo su importancia y mucho a través de Serrat. Yo formo parte de la chanson francesa, no puedo ser otra cosa que cantante de la chanson francesa. La canción catalana, bueno, Serrat es un caso un poco particular porque él cantó mucho y tuvo éxito por aquí, en castellano. Sí. Hizo discos en catalán y Serrat es un catalán, pero yo me conecté más con Lluís Llach, que él canta catalán, hasta tal punto que cuando hablábamos los dos, él me hablaba en francés, no quería ni hablar castellano. Pero, ¿ahora sos militante, digamos, de lo catalán? Uh-huh. No puedo ser militante. Mis padres eran castellanos, mi padre de Murcia, mi madre de Sevilla. Ahora es muy curioso lo que pasa, y decime si me equivoco, que seguramente vos sabes más que yo en esto al menos. Digamos, los cantautores españoles han tenido mucha influencia de Brassens, de Brel. Serrat lo dice. Sí. Pero a su vez también España tiene toda una tradición de la juglaría castellana, ¿no? Que es muy fuerte, es muy antigua, medieval. ¿Vos sentís que finalmente la chanson influyó más a lo español que viceversa? Digamos. Sí, influyó más. La juglaría, castellana, occitana, que era el norte de España, el sur de Francia. Yo creo que no tuvo mucha influencia en lo que es la canción española. En los años franquistas, los años duros, los años de plomo españoles, pues la gente se tiraba más a gustarle la música flamencada, ¿sabes? Sí. Manolo Escobar, Juanito Valderrama, que yo odiaba eso cuando era niño, ¿sabes? Cuando eres niño ya tienes criterios, ¿eh? Me parecía tan... Y que son los criterios quizás más verdaderos. Tal vez. No sabes por qué, porque son criterios totalmente espontáneos, no hay ningún intelecto ni esnobismo. No me gustaba. Yo tenía vecinos de mis padres españoles que escuchaban eso, lloraban con esas... Y yo lo encontraba muy ordinario, ¿no? Chabacano, hortero, como dicen en español. Sí. Y hubo... estrellas así, solitarias, sobre todo Serrat, fue una estrella solitaria, porque a partir de aquel vacío español que había, que el franquismo no fue una época de cultura tan grande, desapareció tanta gente, se fue tanta gente válida, interesante, artistas, que quedó poca cosa. Y entonces Serrat fue un milagro, y Serrat, por ser catalán, tuvo acceso a la... canción francesa, porque los catalanes tienen un idioma que se le parece más al francés, lo pueden comprender mejor que un castellano puro. Así que un Serrat escuchando, y también Lluís Llach, que él dice que escuchaba Léo Ferré, que escuchaba... Se inspiraron mucho en la canción francesa, sí. Eso tuvo en ellos influencia y luego influenció. Y llegó a todos lados. Los demás. Claro. Sí. Después hubo un rebote quizás con todo lo que fue el folk norteamericano, con Dylan, también, ¿no? También, con también, Joan Baez. También, no mucho en Serrat, pero... Y se notan también alguna influencia de la chanson en cantautores como Chico Buarque, que también se nota que escuchó con mucha atención gente sí. como Brel o... Ah, sí, ¿tú crees? Puede ser. Sí, sí. Y también lo ha dicho él. Viajó mucho esa música. Sí, bueno. Esa sí, música viajó mucho, fue a todas partes. Y cuando escuchas a Aznavour, yo lo conozco un poco como colega, nos vemos a veces, y Charles Aznavour, cuando escuchas su música, tiene... Claro, le inspiró mucho la canción francesa, pero también el jazz. El jazz. Claro. Cuando escuchas los acompañamientos... Bueno, hay una película... Oh, a ver, Miguel, si vos... Una película muy buena que Aznavour hace de pianista... Sí. Creo que es una de Truffaut la película. No tire pas sur le pianiste. Exactamente. Sí. No disparen al pianista. No disparen al pianista. ¿Qué hace jazz al piano? Sí, sí, sí, sí. Es un jazz de vaudeville, pero es un jazz. Es un jazz. Y mira el Serge Gainsbourg también. No, Serge Gainsbourg no le inspiró tanto el jazz. No le inspiró tanto. Bueno, hizo de la todo. Música tuvo clásica. Muchas etapas. Esto es, no... Ah, yo pensaba que era mi celular. Bueno, es un aviso. Nos dice que son las 11 en punto y que se vienen las noticias. Quiero decir que estamos con Hilda Fernández. Me parece que tenemos una media hora final bellísima de palabras y también de canción. Te agradezco de nuevo que vengas aquí. Yo sé que estas visitas son muy vertiginosas entre los amigos, los compromisos de trabajo y todo, ¿no? Pero bueno. Todos son vacaciones. Ahí va. Sí. Estamos con Hilda Fernández. Escuchemos las noticias de las 11 y después, la última media hora, vamos a escucharlo a él en vivo y también a conversar de estas cosas que nos encantan, música, digámoslo. Flores negras. Seamos modernos. Volvamos al pasado. Gracias, Natalia Liubarov, ahora en la operación técnica. ¿Y qué teléfonos, Miguel? Estamos en vivo aquí en la radio pública. Estamos en los teléfonos 4999 8700. Y nos pueden llamar desde cualquier lugar del país por el valor de una llamada local, haciéndolo al 0810-222-0870. Y también hay muchos mensajes que están llegando a Facebook, a Flores Negras en Radio Nacional y también a nuestro mail, que es floresnegras@radionacional.gov.ar. Muchísimos mensajes. Bueno, gracias Vivi por tus palabras respecto a lo del Indio Solari. Estoy de acuerdo con vos. Gracias a Jane Miriam Cosen, ¿no? Bueno, Daniela Servino, ¿quién más, Andrés? Daniela Servino deja un mensaje muy lindo, que ella trabajaba en la trastienda y dice que tuvo oportunidad de conocerte en 1998 cuando estaba a cargo de la sala La Trastienda. Anilda Fernández le dedica este mensaje, bueno, y manda un abrazo. Daniela Servino. Ah, sí, sí, me acuerdo de eso. Trabajaba con Gianetti, con la gente de La Trastienda, que sigue funcionando La Trastienda, estando ahí Gianetti. Siempre firme. Sí, y muchos tenemos el recuerdo de tus conciertos en La Trastienda en los 90. Claro, ahí me acuerdo que cantaste varias veces. Sí. Ahora, si se puede, ¿cuál sería la frase, cuál sería la poética que atraviesa tu obra como una constante? Digamos, ¿qué es la poética de la desolación, de la melancolía, de la pérdida? No sé. Es difícil, ¿sabes? Yo creo que una visión de lo que uno hace la tienen los demás. Uno no puede, está dentro, ¿sabes? Cuando estás dentro de la olla no puedes ver toda la verdura. Así que yo no sé desde fuera lo que puede... A mí me parece que saliendo de un país como yo salí con mis padres, lo que es el desarraigo, que es una cosa importante. Y me gusta esa idea de desarraigo, porque en realidad cada ser humano, aunque no se mueva toda su vida de donde nació, es un desarraigado. Un desarraigado del vientre de su madre, primero, de un Edén. Así que me parece que el desarraigo es una cosa importante de describir, de valorar, porque es lo que nos... Es que lo que nos lleva a esta humanidad. Y cuando no sabes tú que eres un desarraigado, lo vives tu vida muy, muy difícil. ¿Y el desarraigo lo asocias con la soledad? Claro, claro. Cuando estábamos en el vientre de la madre, porque todos, aparte de algunas excepciones, no sé, medicales, pero todos venimos de ahí. Ahí formábamos uno, estábamos ahí para comer, para... Estábamos proveídos por todas partes, ¿no? Y cuando salimos a los 9 meses, a los 8 para algunos, 7, pues ya empezó la soledad. Estábamos cortados de los demás, que los demás era uno, un demás, y a partir de ahí empieza la soledad y el frío. Y tenemos que aceptarlo. Bueno, eso, ¿has hecho psicoanálisis? No. Pero conozco, claro, toda la obra de... Me dijiste una frase en la entrevista que te hice para Radar, que me encantó, y me parece que está bueno desarrollarla. Sos claramente una persona nómade, ¿no? Has vivido en muchos lugares, muchos países, y me decías que, bueno, que finalmente ese nomadismo tiene que ver con la búsqueda de un hogar, de una casa. Sí. Yo creo que el nómada lo que busca es estar en casa por todas partes, porque no es una huida o no es una nostalgia o no es una búsqueda de los que está por delante, es una búsqueda de lo que tienes debajo de los pies. En Francia me han hecho siempre muchas preguntas a propósito de las raíces, muchas. Se puso de moda hace unos años, ¿y tus raíces? ¿Y sus raíces? Y al principio yo decía, tenía una contestación un poco bruta, así, porque no me gustaba la pregunta. Decía, bueno, escucha, yo no soy una planta, no soy un vegetal, así que las raíces no tengo, tengo dos piernas. Y como la pregunta seguía, era muy recurrente, yo acabé contestando de otra manera, que es mucho más positiva y mucho más... No tan brutal, claro. No tan brutal. No tan botánica. Exactamente. Decía, bueno, escucha, Lo que son las raíces, sin raíces no puedes vivir. Entonces mis raíces están conmigo, están debajo de mis pies. Y hoy aquí están enfrente de ti. Ahora, por ejemplo, están en esta radio, están en Buenos Aires. Bueno, hay un tango que se llama Como el clavel del aire. Que el clavel del aire es una planta que se cría cerca, en cualquier lado. Nilda, ¿te puedo pedir un tema? Yo sé que es muy molesto cuando te piden canciones, pero bueno, para mi madre. Mon Amour. No, quiero decir, porque si no parece un Edipo. Para tu mamá. Parece un Edipo total, ¿no? Que le encanta esa canción a mi madre. ¿Y a quién no le gusta, no? Estuvimos hablando mucho con Saltón de algo antes que la hagas. Y vos dijiste algo otra vez muy interesante, que finalmente las canciones las hacen grandes los que la escuchan. No te condenes a perpetuidad. La cuerda existe y no te ahorcará, mon amour, mon amour. Te amo y te espero, es algo muy ligero, la pluma en el tintero, mon amour. Cuando mis versos puse en la pared, tal vez sería porque yo que sé, mon amour, mon amour. Te amo y nunca llego, es algo como el fuego, la llama para un ciego, mon amour. Si tu veux bien, je m'en vais, je renonce. Avant les plaintes, avant tous les mensonges, mon amour, mon amour. Je t'aime et je t'attends, et ça fait mal dedans, et ça s'arrêtera quand, mon amour. Te condenes a perpetuidad. La cuerda existe y no te ahorcará, mon amour, mon amour. Te amo y te espero, es algo muy ligero, la pluma en el tintero, mon amour. Silencio en el estudio es significativo. ¡Qué belleza! Bueno, completando lo que te dije antes, vos cuando vos decís que las canciones hacen grandes o importantes el público, los oyentes, pero vos cuando haces una canción, ¿te das cuenta de su belleza? ¿La puedes advertir? Bueno, a mi criterio sí, el único, pero no es un criterio universal. Cuando yo pienso que una canción está bien, me parece bella para mí. Y luego cuando se encuentra oyentes, destinatarios, entonces otros la pueden encontrar bella, eso la ensancha. Pero al principio no puedo saber. Yo, esta canción la escribí para una persona muy, muy concreta, y se la canté. Y no tenía nada que ver con un éxito ni con Mercedes Sosa. Y luego cuando llegó, luego la puse en español, la escribí en francés, la puse en español. Y Mercedes la escuchó en español. Y a partir de ese momento ella le dio una dimensión que esta persona para quien yo la escribí no le dio. Porque incluso, una anécdota un poco graciosa, un poco rara, pero el tiempo pasó, era una novia que yo tuve, que no seguimos la historia nuestra muchos años, no duró tanto. Y nos volvimos a ver y un día le hablé de esta canción y ni se acordaba que yo la había cantado. Así que me gustó. Digo, al fin y al cabo no era para ella, ¿sabes? Claro. No se lo merecía, ¿eh? Conversamos con Nilda Fernández, son las 11:15, estamos aquí en vivo en Radio Nacional. Bueno, estamos sorteando 5 pares de entradas para el festival de reggae que va a ocurrir mañana domingo en Niceto, que la estrella de este festival es Bi Ribeiro, el bajista de Paralamas. ¿A qué teléfonos? A los teléfonos 4999-8700 y también al 0810-222-0870. Bueno, hay un intenso tráfico en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional, y también por mail floresnegras@radionacional.gov.ar para dejar mensajes y lo que quieran. Nilda, ¿qué te ha pasado a vos con el rock, por ejemplo? Que sos de la generación del rock. Ah, pues me ha pasado que yo escuchaba mucha música rock y no me gustaba el rock francés para nada, porque el rock francés, bueno, cada país tuvo su rock nacional, pero el rock francés no tenía mucha necesidad. Yo creo que en Argentina el rock argentino tuvo una cosa sociológica, político-social, sí, ¿verdad? Sí. No ocurrió lo mismo en Francia. Y yo te preguntaba quizás más, no tanto por la cultura rock, ¿no? Por la contracultura de la década del 60, sí. por el hipismo, por... No, claro. Pero yo escuché los grandes grupos. ¿Pero te pasó algo con eso o iba por otra cosa lo tuyo? No, como oyente y sí, a mí me gustaba mucho, yo escuchaba mucho, casi más que la canción francesa, pero porque la estética mía no va mucho por Brel y por... Si escuchas lo que es Brel, es grandísimo. Brassens lo descubrí bastante tarde. Pero yo no logro advertir por dónde va la estética tuya, finalmente. Sí, pues yo tampoco. Yo te diré lo que estaba diciendo a Marcos, que me acompaña esta noche, que acabo de terminar un disco en Francia, lo terminé antes de venir, el día antes, casi terminado, que va con 4 músicos, bajo, eléctrico, batería, guitarra eléctrica muy eléctrica y un violonchelo eléctrico muy... Y todo va muy... Es muy rock. No un rock primitivo, no, así, pero un poco bastante melódico, bastante sofisticado a nivel armónico, pero una pulsación, un drive así, muy rock. Sí. Y es... Así volví yo a lo que fueron mis amores que nunca, nunca desarrollé, porque me parece que primero... Antes de llegar a eso, intuitivamente, quise explorar lo que eran las fuentes mías más culturalmente cercanas, es decir, la canción francesa, español, lo que es flamenco también. Sí, eso se escucha. Y eso era antes de hacer rock, porque el rock es una cosa que te encierra un poco, ¿eh? Sí, no tienes cuidado. Entonces, por eso, contestando a tu pregunta, que es muy de actualidad, pues acabo de terminar un disco, hay 3 canciones en español dentro. Nilda, yo te quería preguntar, digamos, cuán significativo o cuán poco significativo te resulta a vos cuando, después de tantos años de historia musical y de trayectoria, te siguen presentando quizás, sobre todo en los medios, ¿no? Más por el lado del juego con la ambigüedad en cuanto al nombre, uh-huh. en cuanto a la voz. Si te parece algo, si lo vivís como algo insignificante. Una gran pregunta, ¿eh? Gracias. Porque a esta altura... Que nunca me la han dicho. No, es que al revés. Pues es una vuelta de tuerca diciendo... Claro, ¿qué sentís cuando después de toda una obra, ya viste, ya está lo de Nilda, ya... Tener que seguir explicando eso. Explicando o que te agarren por ese lado, ¿no? Es que no, es culpa mía porque no he estado bastante tiempo aquí como para que se digiera esto, ¿eh? En Francia ya se acabó, en España completamente y en Rusia para nada. No, la voz mía, perdóname, pero no es ambigua, es mi voz. Nunca trabajé esto, no puedo cantar más bajo, no puedo, sencillamente. Tengo que fumar mucho, mucho, mucho. Te pregunté qué te pasa con el rock y también quería preguntarte qué te pasa con el tango, si es que te pasa algo. Si lo has escuchado, si es un género que te interesa. El tango sí, el tango... Y dejó muchas huellas en Europa y muchos cantantes franceses y Brassens escuchaban mucho tango, me lo dijeron. Sí, Boris Vian tiene un par de tangos. Sí. Me lo dijo Georges Moustaki, que es una persona con quien tengo mucha amistad, Georges Moustaki, no sé si lo conoces, sí, ¿no? Sí. Y él me dijo que el tango para Francia, cuando empezó, no sé qué años, sería los años 50, me parece a mí, ¿eh? no el tango muy antiguo, claro, de posguerra. Y para ellos fue como una apertura de otra cosa que no era ni la canción francesa ni el jazz, y muchos, muchos, muchos hicieron por lo menos un tango. Jacques Brel hizo tangos cuando lo escuchas, ¿eh? Sí. En fin, atangueado, no me atrevo a decir que es tango. Pero a vos te interesa, digamos, en cuanto a la lírica, vos que le das mucha importancia a las letras, ¿no? Sí, mucho, mucho. Lo que pasa con el tango es que yo no puedo cantar un tango francés, porque siendo español me parece difícil, no me gusta. Y cantar tangos no me atrevo tampoco, porque... No te estoy preguntando de cantar, te pregunto si a vos te interesa como género, digamos, al ser alguien autor de canciones que le dan importancia a la letra. El tango me parece que uno de sus fuertes es que ha tenido grandes poetas. Claro, grandes poetas y Goyeneche me interesó mucho cuando estuve aquí. ¿Como intérprete? Sí, porque como intérprete, porque ya no es casi cantar. Ese hombre ya casi no cantaba. Decía, era un diseo. Decía. Bueno, hablando de diseo, vos también tenés mucho de diseo. Tenés una expresividad, digamos, muchas veces parece que estás hablando cuando cantás. Ah, sí, pero es que Goyeneche se olvidaba las notas también, yo no, ¿eh? A ver, demuéstranos. ¿Tenés ganas de cantar algo? Sí, pero si no me dices qué, mira. No, bueno, a mí me gustan Madrid, de Lyon a Barcelona, que son los clásicos, pero a lo mejor estás un poco aburrida. No, qué va, Madrid no me aburre. Madrid es bellísima, la ha hecho Miguel Bosé, ¿no? Sí, la cantó él, sí. Oh, cantidad de mensajes. Es una canción que yo escribí por culpa de Madrid. Cuando yo descubrí Madrid, llegué a Madrid por primera vez en avión. Es decir, la descubrí por los aires, ¿no? Y es una cosa muy impresionante Madrid, porque es una meseta desierta y de repente empiezan los arrabales de Madrid y como si saliera de la nada. Y por eso empieza así. Como una sombra en el desierto, tierra de polvo y de azafrán, en la avenida del aeropuerto, los taxis vienen y se van. Madrid, Madrid, me pongo triste al ver lo bien que tú te vistes. Si se han de reír de ti, Puerta del Sol, Estación du métro, sortie vers la Plaza Mayor. Elle, suis à l'heure, je crois même que j'en fais trop, une vraie doublure dans un décor. Madrid, Madrid, tu peux me faire signe, tu peux brouiller mes mots sur la ligne quand je parlerai de toi. Bonsoir y muy buenos días. Miroir, si has de ser mi espía. Madrid, Madrid, les choses que je pense ont un petit air d'accordéon rose quand elle n'est pas avec moi. Toda una tarde en el retiro et tirando piedras a un farol, els meus amors se han derretido con tanta luz y tanto sol. Madrid, Madrid, me desesperas de tanto mover las caderas, van a llorar sobre ti. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nilda Fernández en vivo, en Flores Negras, un lujo realmente. Qué lindo, Nilda, tenerte acá, realmente. Pero bueno, ¿cómo es el tiempo? Ya son las 11:26. Estábamos sorteando 4 pares de entradas para ir a ver a Vi Ribeiro mañana en Niceto. Bueno, los ganadores son Marcel de la Ferrer, Mónica de Saavedra, William y Malena. Bueno, tienen que estar unos minutos antes del show ahí en Niceto Club, en Niceto Vega y Humboldt. El show era creo que a las 20:30, así que estén tipo 20:15 y digan que son los ganadores del concurso de Flores Negras. Y hay más mensajes. Sí, Licia López de Casenave pregunta, dice que es maravilloso lo que hace Nilda y pregunta si se consiguen sus discos en Buenos Aires. Pues de momento hay que hacer copias, ¿eh? El que tiene puede hacer un negocio, porque de momento no se editan, ¿no? Porque lo dejé muy... Lo abandoné un poco esta historia de la... Pero pienso que vamos a cambiar un poco el curso de las cosas. También escribió Daniela, que dice una voz hermosa, íntima, más que ambigua. Bueno, y después hay más mensajes. Pues ya está evolucionando la cosa, ¿eh? Claro, la gran intimidad. Claro. Sí, sí. Y Malena dice que el programa está increíble con Hilda. Bueno, estás mañana en la sala Siranush, la bellísima sala que queda ahí en la calle Armenia, en 1300, en Palermo, a las 20:30 horas. ¿Te sientes cómodo el jueves? ¿Estuviste cómodo? Más allá de esos nervios que tenías al principio, la sala, esa cosa, sí, que tiene de década del 50, ¿no? Algo antiguo, ¿no? Una sala atípica para conciertos. Sí, porque realmente no sabía muy bien que cómo situarme, si eso era un concierto, si era un cabaret, si era... Pero yo pienso que vamos a cambiar algunas cositas. Tal vez lo hicimos demasiado formal. Yo me encontré un poco como incómodo porque habíamos puesto las mesas muy así, en línea, y el público estaba un poquitín lejos. La primera fila estaba un metro o dos demasiado lejos. ¿Sabes? Es muy sutil la relación con los oyentes, las personas que están. De todos modos, me da la impresión de que te sentís, digamos, sos un bicho de escenario, te gusta el vivo, ¿no? Sí, me gusta mucho, sí. Y claro, tenés como mucha capacidad de comunicación en el vivo. Sí, me gusta porque me gusta comunicar en general con la gente, y además cuando les vas a proporcionar un momento agradable y que van a sentirse bien, pero por eso... Eso requiere alguna condición, ¿no? Cuando la gente viene a tu casa, también les tienes que decir, bueno, siéntate, mira, ¿qué quieres tomar? Hay una manera también de que la gente se sienta bien. Hay salas, por ejemplo, que son muy poco acogedoras, y cuando tú sales al escenario ya sabes que la temperatura está bajo cero antes que empiece ya el espectáculo. Y es importante la sala, la manera que te... La sonrisita de la persona que te coloca, es muy importante. Bueno, Nilda, te quedas un tiempo, ¿no?, en Buenos Aires. Sí, me voy a estar unos días más. Sí, sí. ¿Qué planes tenés? Los planes, pues mira, a mí me gustaría aquí conocer más músicos, porque cuando estuve acá vine con músicos de Europa, pero también trabajé con músicos argentinos. Y creo que cada vez más hay muchos músicos buenos aquí. Y tengo ganas de conocer más personas, que no los cantantes, no mis colegas, ¿eh? En fin, me gusta conocerlos, pero no solamente ellos. Sobre todo músicos, sí, de todo tipo. La vez pasada, bueno, grabaste con Pedro Aznar. Sí. De hecho, mañana va a estar Silvina Garré. Y Pedro también va a estar. ¿Va a estar Pedro también? Sí, sí, sí. Es decir que, bueno, vas sumando amigos. Claro, claro que sí. Y con Pedro nos vimos también. Y aparte estás viniendo en un momento bastante diferente históricamente lo que es ahora de lo que eran los 90. Me parece Buenos que Aires. Sí. No sé si llegaste a apreciar o tuviste oportunidad. Sí, sí, sí, sí. Me doy mucho cuenta. Sí, sí. Me doy cuenta. Y culturalmente. Uh-huh. Porque también habían salido... Hay mucho movimiento ahora. Muchos músicos habían salido, ¿verdad? Y han vuelto ahora, sí. Te parece. Y eso cambia mucho. Nilda Fernández, nuestro invitado de hoy. Bueno, muchas gracias por venir. Realmente gracias, se nos fue ti, el tiempo. Mariana. Es para charlar mucho más, siempre queda. Pero bueno, como te quedas unos días, tenemos revancha al menos de hacer algún encuentro y avanzar, porque aparte me doy cuenta que te gusta mucho conversar de música. Claro que sí. Y bueno, gracias a todos. Ricardo Belgrano, Ángel de San Isidro, Pata Sosa, Alicia López... Daniela Gutiérrez, ¿quién más, Andrés? Bueno, mencionaste algunos, Estel también, a Adela Susana Müller, muchas gracias, que también mandó su mensaje. Bueno, señores, nos estamos yendo, gracias Nilda, gracias Marcos, que vino con Nilda gentilmente. Georgina Rey, por supuesto, una reina, Georgina Rey, que es la que hizo posible que Nilda actuara en estos dos conciertos. El de mañana sería el último. A lo mejor, si la cosa anda muy bien, habría un tercero, vamos a ver. Así que, Miguel, gracias. Andrés, Natalia, Paola, Nacho, Marcos, bueno, Nilda. Chao. Siempre bienvenido. Chao. Liliana Felipe es la despedida de hoy. Va a estar en Buenos Aires, en la ciudad hebraica, en una semanita. Y con esto nos vamos y ya viene el tímpano de Daniel Biglietti. Chau. Para todo el que disfruta de la verdura y la fruta, va este danzón dedicado a su merced el mercado. Son bien fresas que la vulgar mandarina se siente tan, tan querida. Y aconsejadas las tunas por la perfida manzana, se agarraron de botanas a las pobres aceitunas. Todo pasa. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.